Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, mala de la vertiente. Lograron llegar a vivir 9, 11 y 16 meses. Menos tiempo vivieron del que se derramó entre la reelección espectacular de Maurice Clos en 2011 por un 76%. Y la de sus legisladores este domingo que pasó con el apenas alivio del 43%. La aldea Caguí Porá está cerca de Comandante Andresito. El agua llega desde una vertiente, fuente legendaria de los guaraníes, pero no hay pureza asegurada como en el agua que brotó desde la historia. Los desmontes brutales, la prepotencia del cultivo que arrasa con las chacritas y las aldeas y fumiga las hojas, los perros, las vacas y los niños vuelven el agua tan esquiva. Y la diarrea consume a una criatura en horas, no más. A Caguí Porá, la ambulancia de Andresito no va. No fue. Ni la policía, aunque sea, para llevarse a los chicos en patrullero al hospital. Desde las 9 de la mañana llamaron y nadie llegó a buscarlos. Los cargaron en una moto ya de tardecita. Ni el hombre con más inteligencia, más sabiduría, les había parado la vida que se les iba en agua. El viento terroso les pegó en la piel y se marchitaron del todo en las puertas del hospital, ya sin aliento. Sequitos, deshidratados. Dicen que fue el agua, pero más contaminante que el agua de la vertiente fue el director del hospital de Andresito, que dijo que el primer bebé llegó sin llamado precedente, como a la 1 de la tarde. Después pidieron ambulancia, dijo, justo cuando moría el primero. Y dijo también no saber cómo trajeron a los 2 que murieron después. La verdad es que no tengo idea, se encogió de hombros el médico, que también es concejal renovador, es decir, concejal del gobierno de Maurice Clos. Al otro día el ministro de Salud acampó en la aldea y el ministro de Derechos Humanos mandó un cargamento de agua potable, pero los 3 niños no están más. Son 6 brazos menos para transformar la vida. 6 piernas menos para abrir camino donde no hay. 6 ojos menos para iluminar hacia adelante, donde todo es tan oscuro. 3 piezas menos, dice Alberto Morlachetti, en el vapuleado puzzle de la humanidad. 3 agujeros por donde se colará el diablo y sus cohortes ministeriales para envilecer la vida. Misiones está puesta íntegramente sobre el acuífero guaraní, el 3er reservorio de agua dulce del mundo. Para ellos, los habitantes de la comunidad Caguí Porá, no tienen agua buena para tomar. La aldea es 130 hectáreas, 47 familias. 200 personas, con un solo pozo perforado en el predio de la escuela, al que apenas acceden las familias cercanas, tirando mangueras precarias. La bomba, sobrecargada, se quemó varias semanas atrás, y la única fuente de agua volvió a ser la vertiente, de donde bebían los ancestros. El acuífero guaraní, dicen desde el Departamento de Geografía del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, está amenazado, como los niños que se mueren de sed sobre un océano de agua dulce. La más peligrosa es la contaminación derivada de la agricultura, uno de los pilares de la economía misionera, dice el licenciado Sergio Luis Alberto Páez. El aumento sin control del volumen de agua extraído y la contaminación provocada por agroquímicos y desechos cloacales ponen en riesgo el acuífero. Tal vez por eso el gobierno de Maurice Clos mandó urgente un tanque de agua potable al mismo tiempo que negaba rotundamente que la muerte haya llegado, escondida y artera, en el hilo de agua de esa vertiente. Es un virus normal en esta época, dijeron los ministros. La comunidad ya pidió más pozos, salitas sanitarias, viviendas. Nadie responde. Pero el domingo pasó la elección y Clos suspiró de alivio por sus dos diputados más. De Andresito a la aldea y viceversa, hay 15 kilómetros de camino donde la tierra colorada se abre en ramas que van a la selva o a los yerbatales. Por ahí pasan las chatas desbordadas de raídos y tareferos. Por ahí se matan los niños cortadores de yerba. Por ahí pasó la moto con los bebés, abrazados por la muriente del sol de octubre, marchitándose. Esto lo escribió Silvana Melo en la agencia Pelota de Trapo. Esto es Misiones. Una parte, no es todo Misiones. Como el bebé Cuom que murió por una incubadora que no estaba funcionando bien. Y es una parte de Chaco. Y podemos ir buscando partes. Podrán decir que no lo es todo, y es cierto. Pero son las partes que a nosotros nos interesan. Son las partes que explican, sin entrar a discutir, la perversidad de que en la Argentina no hay indigentes, que hay menos pobres, que probablemente haya menos pobres. Pero ese no es el eje. Para nosotros no lo es. Para nosotros son los indigentes, que antes son personas, que antes habitan, que viven, sufren, sueñan, que son los descartados por la otra parte de la sociedad que necesita, para eliminar culpas, ver el vaso medio lleno. Es el alimento de cada día. Y esto, de Misiones, de Chaco, de Jujuy, de Salta, de Buenos Aires, de la capital federal, del conurbano. En cada punto del país donde la muerte acecha y se apropia de las vidas, con las distintas formas en que tiene ese rostro para presentarse, donde el gobierno o los gobiernos trabajan codo a codo para que no falte a la cita. Esa parte, ese extracto de la realidad, si quieren ustedes, es lo que a nosotros nos va a importar siempre. Porque es lo que sentimos y es lo que creemos tenemos que hacer. En esos dos niveles. En esas ubicaciones. Ayer decía al pasar, mientras hacíamos el programa, cómo la la burguesía y la clase media burguesa, se espanta por esos árboles que fueron arrasados por el ingeniero, que lo único que quiere convertir a la ciudad autónoma de Buenos Aires en Monte Carlo. Y con mucha razón y con mucha fuerza, con mucho empeño, con enorme convicción ideológica, se intentó hasta el final que Macri no sacara esos árboles. Y no es una cuestión visual, es de concepto, es de sentido, es de práctica. Y muchos de ellos hoy tienen que decir que el Metrobús es bueno, que se puede expandir el Metrobús hacia aquí, pasando la General Paz. Ya no hay árboles a la vista. Ya no se discuten los árboles, se discuten otros aspectos que hacen al chiche que tiene el hijo de un empresario poderoso de este país, que administra los recursos y la vida de los capitalinos. Pero si cruzamos la General Paz, vemos cómo la convicción se va desgranando, se esfuma, pierde fuerza. Y aquí hay menos árboles y más muerte. Menos derechos, más castigo. Y si salimos de aquí y hacemos un ejercicio, por lo menos para buscar esas partes, que, como lo escribe Melo, tienen la oscuridad, pero antes de eso están brillando. No es un sentido humanístico, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el contexto, con el entorno, con los paisajes, con la cultura, con las identidades. Los que no son visibilizados, los que no califican para una gran nota, los que pueden ser funcionales en sus vidas y en sus muertes a la derecha golpista. Porque canallas hay por doquier y hacen fila para demostrar qué capacidad tienen de interpretación de la realidad a partir de la vida que no les pertenece ni les importa, siquiera para hacer algunos comentarios. Si salimos de nuestros pequeños mundos atravesados por las miserias, por las mezquindades, por los miedos, por los cálculos, las especulaciones. Si miramos la injusticia que somete a cualquiera en cualquier parte, tal vez seamos no un poco mejores en el sentido de la cultura represora, a decir de grande, sino mejores para darnos cuenta que el sometimiento es gradual, por estratos, para adoctrinar, para no pensar y dolorosamente para no sentir. Es Misiones un 20 de octubre. Fue Chaco también en octubre. Si hacemos un repaso del año, veremos que hay tantas historias que ya no pueden ser contadas en la vivencia, sino en la pérdida, que alarmaría a cualquiera. Que tenga sentido, que no haga de la muerte o de la vida un mero cálculo. Nosotros ubicamos el foco en esas partes. Espero que ustedes del otro lado sepan entender la elección. Yeah.

Bueno, ayer lo prometíamos, no pudimos hacer contacto con Las Heras. Y hoy estamos en línea con David, que es delegado gremial, perdón, de PATI, porque va a haber una marcha, una movilización el 15 de este mes, movilización junto a los procesados del Obelisco a la Casa de Santa Cruz, que está ubicada en la calle 25 de Mayo 279, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay una instancia que es el 12 de diciembre. David, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. Bueno, buen día. Bueno, sí, como vos estabas planteando ahí, va a haber una movilización a la Casa de Santa Cruz con todas las organizaciones gremiales y políticas que dicen estar al servicio de la clase trabajadora. Primero, a todos los oyentes quería aclarar el caso como fue de Las Heras, porque hay gente que se sorprende ahora. Ellos pensaron contra el impuesto al salario, contra la precarización laboral, estaban por el gremio de compra. Le pagaban la mitad del sueldo haciendo mismo el laburo de petroleros. Y en la actualidad también sigue igual, inclusive ha acrecentado eso, porque en esa época, en una empresa de ahí de Santa Cruz, de 170 personas por el gremio de la boca, hoy tienen 600. O sea, sigue ocurriendo las mismas violaciones de las leyes laborales. ¿No? Uh-huh. Es decir que la tercerización, la tercerización laboral aumentó, creció. Aumentó, exacto. Uh-huh. Eso sigue ocurriendo, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Tanto que se usan como es la famosa inclusión, lo que se habla en este país, que nosotros decimos que es con la precarización trabajo laboral. Lo mismo pasó con los dragones, que eran petroleros, y que también están por el gremio de la UOCRA. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y otra es la cuestión el día de la sentencia, que va a ser, está fijada para dar la sentencia a los compañeros, es en Caleta Olivia, el 12 del 12. Bueno. La idea es impulsar y todo tipo de delegaciones gremiales, políticas, a Santa Cruz. ¿Ustedes qué, sí, David, ustedes qué información tienen y qué evaluación han hecho si es que tienen la causa en donde se piden condenas perpetuas para 5 trabajadores? Primero, una cuestión. Nosotros han ido compañeros ahí, es más compañeros de acá de Inglaterra, donde represento. Primero, principal, que en un tribunal normal, en una justicia funcionando normal, ese juicio se hubiera caído. ¿Por qué? Por una cuestión. Hubo todo tipo de violaciones, fue una ocupación del mejor estilo videlista, en la era, sacado declaraciones bajo torturas. En el mismo juicio está, hay un video subido por internet donde declaraban público conocimiento, donde las personas fueron apretadas ahí. Y el mismo fiscal, quien es antes, que dice que un par de cachetazos en un lugar y una bolsita no es violación, que no es nada fuera de lo legal. Es curioso. Con el solo hecho eso, el fiscal nomás ya tendría que estar enjuiciado, es lo que tendría que seguir después. Enjuiciamiento a todos los esos funcionarios que hicieron todas estas cosas en la CES. Es lo que tiene que ser después de esto. El pedido de condena perpetua para quien no está al tanto del tema. 5 compañeros y 6 más en coacción agravada. Bien, son 11 los imputados. Son 11 los imputados, 5 piden condena perpetua por la muerte del policía Sayago. Sayago, así dice. El tema que Sayago no lo más nosotros tomamos como el ejemplo, sabemos que el pueblo no fue. Y una cuestión: hubo una movilización de 1000 personas, fue a la noche. Porque era de noche, lo que tengo entendido, eso es lo que se declara, es que se le tiraron de 200 metros, de 100 metros, es imposible en una movilización así, que mataron a Sayago. Otro dice que lo mataron a... Los peritajes que hay es que tuvo murió de un tiro, y la gente no tenía armas, eso está claro. Uh-huh. ¿Quién fue? Investiguen. Bueno, el tema... Esto del 15, nos quedó... Sí, 1000 de personas, fue que había un dirigente ahí que se le pidió que lo liberaron y fueron. El primer, y después salió una plantilla que la era una ciudad violenta. Uh-huh. Porque fue todo el pueblo quien participó en esas movilizaciones, toda la cuestión, ¿no? Sí, tengo registro de esa movilización, sí. Nosotros tomamos con ejemplo, disculpa. Sí. Tomamos el mismo ejemplo como los primeros de mayo, cuando hubo la movilización en Chicago, agarraron a los 7 organizadores, dirigentes, y los colgaron, después demostraron que se fue demostrado en la historia que eran inocentes. Uh-huh. Por eso están los feriados, ¿no? Hoy chupan, comen asado, locro, todo, a costillo de esa gente. Y esto es igual, alguien tiene que buscar un responsable, por más que los compañeros demuestren su inocencia, hay una decisión política de condenar, que alguien tiene que pagar lo que pasó con Sayago. Sí, además, no solamente han encontrado los culpables, porque son 11 los imputados, sino que es claramente una medida de disciplinamiento, de criminalización y de judicialización de la protesta de los laburantes. Exactamente, nosotros decimos que es hay un antes y un después con eso. De 1933 no se condena a obreros. Entonces hoy nuevamente se vuelve a condenar a obreros a cadena perpetua y bueno, vos sabés que hay 6.500 trabajadores procesados por luchar. Hace muy poco estuvieron procesados la gente de que se ha sumado ahora, que son 39 los procesados en Tierra del Fuego, que son docentes y camioneros. Uh-huh. Y así hay los presos de Bariloche, de Corral de Busto. Si bien los de Bariloche están, el proceso sigue. Es una manera de cómo disciplinar a los demás, ¿no? Que quieren buscar, que todos los que están defendidos por su derecho, como diciendo, ojo, miren, eso es lo que está diciendo el Estado con sus instituciones. David. Pero no dice, miren esto, para dar trabajo, salud, educación, para que la gente viva dignamente, al contrario. ¿Tenés alguna interpretación, David, por qué ha dejado de estar, por lo menos en la agenda de discusión, en forma más masiva, en organizaciones sociales, en estructuras políticas, la explotación laboral? Bueno, eso quedará, yo creo que ha sido, fueron olvidados en la acera. Estuvieron silenciados, pero a partir de que hubo juicios, hubo un juicio acá muy importante, que fue de Garrahan y lo demás, se rompió ese aislamiento, viaje a Caleta Olivia, hace muy poco hubo un congreso de trabajadores procesados, familiares y amigos de la acera, nosotros participamos, tomar algunas resoluciones, y bueno, donde han salido las cosas, ¿no? Las movilizaciones, te voy explicando, las movilizaciones y las movilizaciones a Caleta Olivia. Uh-huh. Nosotros creemos que ha tenido que ver mucho, para mi punto de vista, una de las exigencias de los familiares de ese congreso era que hubiera habido spot televisivo, sí. Donde hablaban los petroleros de la acera, sobre todo los sectores que se dice que están al servicio de los trabajadores, Uh-huh. De la Quiaca Ushuaia y de Mendoza de Isla Martín García hubiera llegado. Sí tomamos como ejemplo lo que hizo el Partido Obrero en Santa Cruz, que lo puso en el spot televisivo, ¿no? Pero me hubiera gustado verlo a nivel nacional todo eso. Bueno, el 15 es la movilización a las 17 horas del obelisco a la Casa de Santa Cruz. Sí. Ahora, disculpa, como ahora que pasó la elección y que todo lo demás, que si tenían miedo de explicar y buscar el voto de la clase media, bueno, ahora no tienen ninguna traba para ir a acompañar a los trabajadores. Bien. Junto a los procesados, el día 15 del obelisco de la Casa de Santa Cruz, piden cadena perpetua a 5 trabajadores en un juicio donde se demostró su inocencia y las torturas que sufrieron. Porque está publicado 5, pero parece que son 6 y son 11 en total. Lo que sí hay 11 procesados. Bien, David, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. No, gracias. Hasta luego. Te decía, piden cadena perpetua a 5 o 6 trabajadores en un juicio donde se demostró su inocencia y las torturas que sufrieron. Absolución de los petroleros de las Heras. Ellos lucharon contra el impuesto al salario y la precarización laboral. Además, se va a pedir en esa jornada el desprocesamiento de los más de 6.500 luchadores populares. Libertad a todos los presos políticos, no a la criminalización de la protesta. Lo último es el comunicado que comparto con ustedes. En un juicio infame, la justicia patronal de Santa Cruz quiere condenar a 5 trabajadores a cadena perpetua y a 6 los acusan de coacción agravada. La sentencia se va a dictar el 12 de diciembre. Pero lo único que se demostró en el juicio es su inocencia y la tortura que sufrieron los petroleros. Los quieren condenar para que los trabajadores no sigamos su ejemplo de lucha. En Las Heras se organizaron marchas con importante participación de trabajadores petroleros y asambleas en los lugares de trabajo, como es el caso de Indux. El pueblo de Las Heras perdió el miedo y desenmascaró a los verdaderos culpables. El gobierno de los Kirchner, las petroleras, sus jueces y fiscales torturadores de trabajadores. Es parte de la política de los gobiernos nacional y provincial, criminalizar la protesta obrera y popular. Es así como, por ejemplo, también quieren procesar a los detenidos durante la represión en el Borda y persiguen a los obreros que luchan como los delegados de Enfer, Lear y Kraft, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que se encuentra militarizada con la gendarmería. El 15 tenemos que movilizarnos para evitar que la justicia manejada por las petroleras, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Peralta, condene a los compañeros. El 15 en el Obelisco. El 12 de diciembre, es el acontecimiento en donde ya en el comunicado se da por sentado que hay condena. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ayer nos llegó un mensaje pidiendo la información que entregamos aquí por la mañana de lo ocurrido en las elecciones, circuito por circuito, lo leemos rápido, ¿sí? Trujillo, el Frente Renovador, obtuvo el 42,44%. En la categoría local estoy leyendo, ¿sí? El Frente para la Victoria de Pedro Camps, que encabezaba la lista, el 37,33%. Unidos por la Libertad y el Trabajo, Ferraro, el 4,50% o el 4,5%. Frente de Izquierda, de Rodrigo Amoroso, que encabezaba la lista, el 4,23%. El Frente Progresista Cívico y Social, que llevaba a Carlos López, que buscaba la reelección, obtuvo en Trujillo el 3,67%. Partido de la Lealtad y Dignidad, de Jorge Mendieta, boleta corta, el 1,84%. Unión con Fe, la estructura de Jerónimo Momo Venegas, líder de Huatre, obtuvo con la candidatura de Vieta en el plano local el 1,27%, y Compromiso Federal, que es el armado de los Rodríguez A, con la candidatura de señora Monzón, el 0,68%. El voto en blanco en Trujillo, 4.459 votos, superior a los votos obtenidos por Ferraro, por López y por Amoroso, ¿sí? Vamos a Moreno Sur. En ese circuito, el Frente Renovador, Contreras, obtuvo el 43,56%. El Frente para la Victoria, el 35,88%. En tercer lugar, Unidos por la Libertad y el Trabajo, con el 6,19%. Estoy hablando de Moreno Sur. Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el 5,36%. Son 963 votos en ese circuito. Frente Progresista Cívico y Social, 4,96%. Lealtad y Dignidad, Moreno Sur, es el espacio histórico de Mendieta, obtuvo allí el 3,91%. Unión con Fe, el 1,47%. Compromiso Federal, el 0,8%. Voto en blanco en Moreno Sur, 1.358 sufragios en ese sentido. Cuartel quinto, en donde la paridad, como decíamos ayer, plantea casi un empate técnico entre las dos fuerzas más estructuradas, con el peronismo jugando allí. El Frente Renovador de Contreras ganó, y estos son datos preliminares sobre el 100% de las mesas escrutadas, que luego se tiene que ratificar con la información que publica la Provincia de Buenos Aires, que hasta aquí ha entregado solamente el 93%, que es lo que se escrutó. Frente Renovador en cuartel quinto, 43,13%, Frente para la Victoria, el 42,96%. En tercer lugar, en cuartel quinto, aparece el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 3,87%. La estructura de Ferraro en el orden local, el 3,7%. La de Carlos López, el Frente Progresista, el 2,89%. Lealtad y Dignidad, de Mendieta, el 1,41%. Unión con Fe, de Hugo Vieta, el 0,95%. Compromiso Federal, 0,9%. Voto en blanco, 1.720 votos. Si sumando Amoroso y Ferraro, no llegan al mismo número de voto en blanco en cuartel quinto. Vamos a Moreno Norte, también zona populosa. Frente Renovador, 44,61%. El Frente para la Victoria, el 34,81%. Aquí en tercer lugar se modifica lo anterior, de cuartel quinto aparece el Frente Progresista Cívico y Social con el 6,20%. En el cuarto lugar, Unidos por la Libertad del Trabajo, el 5,05%. Frente de Izquierda de los Trabajadores, en el quinto lugar, con el 4,27%. Lealtad y Dignidad de Mendieta, 2,85%. Unión con Fe, estoy hablando de Moreno Norte, 1,25%. Compromiso Federal, 0,76%. Voto en blanco, 2.567 votos. Vamos al circuito de La Reja, donde tiene presencia allí La Cámpora. oriundo de esa localidad, Walter Festa. Frente Renovador, 43,78%. Frente para la Victoria, 33,98%. Tercer lugar para Ferraro, con el 7,45%. El cuarto para Carlos López, con el 5,88%. Frente de Izquierda de los Trabajadores, el 5,14%. Lealtad y Dignidad, 2,72%. Estoy hablando de La Reja. Unión con Fe, el 1,07%. Compromiso Federal, 0,77%. Voto en blanco en La Reja, 1.441 sufragios. Francisco Álvarez. Frente Renovador, 46,31%. Frente para la Victoria con Pedro Camps, 31,18%. En el tercer lugar aparece el Frente Progresista Cívico y Social con el 8,29%. Cuarto para Ferraro con el 6,49%. Estoy hablando de Álvarez. Frente de Izquierda de los Trabajadores, 5,78%. Lealtad y Dignidad, 3,91%. Este es el circuito en donde mejor performance tuvo Jorge Mendieta. Unión con Fe, el 1,19%. Compromiso Federal con la candidatura de Monzón, 0,78%. Votos en blanco, 1,081. Vamos a Moreno Centro. En Moreno Centro, Contreras ganó por el 43,04%. El Frente para la Victoria de Camps, 23,22%. Tercer lugar, y es el mejor resultado obtenido por el Frente Progresista Cívico y Social, en Moreno Centro, el 10,46%. Unidos por la Libertad del Trabajo, el 7,14%. Frente de Izquierda de los Trabajadores en Moreno Centro, 6,39%. Lealtad y Dignidad, Mendieta, 2,16%. Unión con Fe, 0,93%. Y Compromiso Federal, 0,54%. Voto en blanco en Moreno Centro, 1,716. Vamos a Paso de Rey y concluimos. En Paso de Rey, el Frente Renovador ganó con el 44,06%. El Frente para la Victoria obtuvo el 30,58%. Tercer lugar para Ferraro con el 8,67%. Cuarto para Carlos López del Frente Progresista Cívico y Social con el 7,56%. Frente de Izquierda de los Trabajadores en Paso de Rey es el quinto lugar con el 6,69%. Lealtad y Dignidad de Jorge Mendieta, 1,55%. Unión con Fe de Vieta, 1,07%. Y Compromiso Federal, 0,59%. En Paso de Rey, votos en blanco, 1,890. De esta forma respondemos a los mensajes que nos llegaron después que habíamos concluido el programa en el día de ayer, que pedían esta información. Julián ordena el tiempo del aire.

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Las Chacras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chacras. Porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Ahora que baja la espuma de la elección, como ocurre en todo año electoral, siempre me he formulado la pregunta al aire, y también fuera un micrófono, es ¿qué dispone una estructura política que gestiona o un cuerpo colegiado con sus variantes? ¿Qué dispone hacer en un año electoral? Sobre todo cuando hay reelecciones, o aún no habiendo reelecciones, las estructuras políticas tienen que dotarse de tiempo para acercar las propuestas, para reafirmar aquellas que se consolidaron, para reafirmar aquellas que no aparecieron. Lo que estoy diciendo es que hay prioridades. Y este año, que ya estamos finalizando octubre, se sabía hace 3 años atrás que era el año para discutir un nuevo servicio de recolección de residuos. Yo no digo que Arregui lo pensó en el momento de enviar la prórroga. Lo que estoy diciendo es que hubo un tiempo más que suficiente como para evaluar, para debatir, para discutir, para mejorar. Y entonces estamos en una situación que queremos abordarla con la concejal María Melamed, que es una de las concejales que estudió el pliego, que se ha zambullido en el pliego. Y la primera pregunta para hacerle a la concejal Melamed, que le agradezco mucho que nos atienda la mañana de hoy, es si la empresa El Trébol, cumplido el periodo de gracia que finaliza el 11 de noviembre, legalmente puede seguir levantando la basura en Moreno. Tenga usted buen día, concejal. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, la realidad es que nosotros recibimos el pliego el 8 de julio, 2 días antes del vencimiento de la prórroga. Nosotros nos abocamos a la lectura del pliego para ver si era un pliego correcto, conveniente, ¿no es cierto?, para el distrito. Y bueno, desde ya que surgieron algunas discrepancias en distintos puntos, lo hemos analizado y planteamos que nosotros pretendíamos hacer modificaciones en el pliego, ¿no es cierto? Así que, al igual que la ordenanza que acompaña el pliego para la adjudicación, autorizar, mejor dicho, la licitación. Sáqueme una duda, concejal. Sí. Cuando dice nosotros, ¿se refiere a la oposición o también concejales del oficialismo creyeron necesario hacer modificaciones al pliego? Bueno, la realidad es que hemos trabajado en forma conjunta con concejales del oficialismo y consideramos que se podía mejorar el pliego. No solo la oposición, sino alguna parte del oficialismo también consideraba que se podía mejorar el pliego. Yo le formulé la pregunta si hay un instrumento legal que usted conozca que habilite al trébol a seguir levantando la basura el 11 de noviembre porque allí culmina el periodo de gracia. Sí, por supuesto, siempre hay herramientas legales. No en una forma de prórroga porque el plazo está vencido, porque el articulado de la ley es muy preciso. Entonces, explíquelo, por favor, concejal, usted que lo conoce. ¿Cómo es el articulado de la ley? En el articulado de la ley, el artículo 231 de la ley orgánica, pone de manifiesto que se pueden, ¿no es cierto?, otorgar servicios mediante licitaciones por un periodo hasta de 30 años con renovaciones de periodos en un tercio. Entonces, si es de 30, se puede renovar por 10. En este caso, que era un pliego de 9 años el inicial, se renovó por 3 años más. Se podría haber hecho una prórroga, porque no está limitada a prórroga, no es una sola. Se podría haber prorrogado un año antes, por ejemplo, del 2013. Claro, entonces, pero no se hizo. No se hizo. Entonces, después entramos en un periodo de gracia de 120 días y bueno, y ahora estamos para finalizar el 10 de noviembre a las 0 hora. Pero el Poder Ejecutivo, calculo, que va a arbitrar los medios para que esto se continúe, ¿no es cierto?, bajo una figura legal, por un periodo, por un lapso, hasta que se resuelva el tema del pliego del licitatorio. Disculpe que insista por el desconocimiento. ¿Cuál sería la figura legal? Bueno, una figura legal puede ser declarar una emergencia sanitaria. ¿No es cierto? Perdón, no le escuché bien. Una emergencia sanitaria en la cual se puede pedir un periodo para poder tratar el pliego. Esa es la salida que yo creo formalmente y legalmente. ¿Y cuando se declara la emergencia sanitaria, traducido qué es? Puede continuar la operatoria de la recolección hasta que se celebre la licitación y comience la nueva empresa o esta, no sé quién ganará la licitación, ¿no? Puede ser una, dos, tres, porque hay tres zonas. Como puede ser una que abarque las tres zonas, como puede ser tres empresas diferentes, como pueden ser dos empresas diferentes. Ayer lo consulté al concejal Barreiro sobre este tema. ¿Sí? Entonces, a mí y a usted le consta que me interesó sí, estudiar el pliego, que lo leí, no digo que lo estudié, lo leí profundamente. Por supuesto. Y entonces lo que encontré y se lo transmití personalmente a algunos concejales, que si este es el nuevo tiempo, lo que se anunció a partir de 2011, que el diálogo, el consenso, bueno, todo aquello que se ha dicho, es el tiempo de recuperar facultades del Consejo Deliberante, por lo menos para empezar a discutir, se tenía que sacar un artículo en particular que es la cesión de facultades al Poder Ejecutivo para que éste, una vez que se apruebe el pliego, cierre todo el proceso con la empresa o las empresas. ¿Es correcto esto? Por supuesto. Bueno, quiero saber, porque ayer lo que me decía José Barreiro, que como cambió el contexto político, sí, ideológico a partir de las elecciones, dijo así, una cosa es que vuelva el contrato para que sea visado por el Consejo, visado que es homologación, sí, y otra cosa es que venga el contrato para que el Consejo lo modifique. Bueno, acá hay una realidad. Siempre vamos a hablar de lo que significa una parte técnica, ¿no es cierto? Sí. Porque los contratos tienen sus tecnicismos con aplicación y en concordancia con la ley. Entonces, la realidad es que la ley es muy clara. El Consejo tiene facultades que yo considero que nunca pueden ser delegadas, porque si no perdemos el derecho a saber y a controlar, que es nuestra función. Sí. La realidad es esa, Rubén. Sí. Entonces, si mal no lo tengo presente, el artículo 232 de la ley orgánica, una vez, nosotros lo que podemos hacer es autorizar a que el Ejecutivo lleve todo el mecanismo de la licitación. Realizada la licitación, la notificación de esa adjudicación debe ser formulada mediante ordenanza. Sí. Bueno, entonces, esa es una facultad nuestra. No por decreto, se lo explico a la audiencia. No es por decreto, sino por ordenanza. Pero si yo lo delego como concejal, esa notificación de la adjudicación lo va a hacer el Poder Ejecutivo. Sí. Porque al delegar vos delegás todo. Sí. Entonces, yo autorizo la licitación, delego facultades, yo con la autorización y la delegación pierdo todo contacto de lo que pasa con la recolección de residuos. Ni más ni menos. Exacto, exacto, Rubén. Cosa que la oposición no estamos de acuerdo en delegar facultades que le son propias del Consejo, aparte. Honestamente, Rubén. Aparte, que si hay algo que hay que modificar, uno siempre va a trabajar en beneficio del vecino de Moreno. No es que queremos por capricho o arbitrariamente decir no. Lo que no esté correcto y pueda ser modificado, bueno, ampliado, quitado, todas las modificaciones que uno pueda hacer, ¿no es cierto? Pero siempre en pos de mejorar, no de obstruir. Yo no sé cuál sería la obstrucción si lo que ha ocurrido en los últimos 13 años con el trébol ha sido el no control. ¿Sabe qué? Yo lo invierto. Es más, si ahora van a tener, porque van a tener la mayoría aparentemente, sí. Creo que es así, aun cuando se recuento los votos, es muy difícil que pueda darse una proporción de 8-4, lo cual me parece bien que sea 7-5, ¿sabe por qué? Porque va a poner en órbita, y aún en los contextos que se puedan señalar, de qué ha tratado este tiempo de madurez política, ¿sí? Sí. A ver si hay diálogo, si hay consenso, o con las dos semanas, pueden decir, bueno, el pliego sale así, las modificaciones son estas. No sé si tiene una obligación el Ejecutivo de aceptar las modificaciones al pliego. Yo la verdad que no tengo claro eso. Bueno, la realidad es que si se remite a un Consejo Deliberante y realmente el Consejo cumple la función en unas reuniones de comisiones, ¿no es cierto? Porque este pliego vino para tres comisiones, Obras Públicas, Hacienda y Legales. Si realmente la propuesta es trabajar en consenso con el fin de que se haga lo mejor para el distrito, bueno, deberíamos aceptar desde el Ejecutivo las opciones que uno pueda plantear, ¿no es cierto?, si son las correctas. A ver, Rubén, no son ni arbitrarias ni caprichosas. O sea, el decidir no delegar las facultades no es un capricho. Nosotros las tenemos por ley. Entonces, no tengo por qué delegarlas. Entonces, yo espero de que con la nueva composición se mantenga. Nosotros estos 2 años vinimos trabajando en el diálogo y realmente se han aceptado modificaciones en determinadas situaciones. Entonces, espero de que sea de la misma manera, si no va a ser lamentable. No estamos hablando de un tema más, concejal Melamed, estamos hablando de un presupuesto que, yo haciendo el cálculo y además por lo que dice el pliego de redeterminación de precios, son más de 170 millones de pesos. Es decir, año. Por año. Sí, sí. Entonces, ni siquiera es una cuestión de capricho, tiene que ver con algo que la clase dirigente de Moreno le debe a la población, que es la transparencia. Exacto. Es más, es esto. Disculpe, yo no sé qué va a pasar cuando den la transparencia, pero es lo que tienen que hacer. Si después lo quiere tomar la población, si lo mensura, si le da entidad, es otra historia. Seguro. Es otro plano. Ustedes tienen la obligación de hacerlo. Desde ya, y te doy un anticipo solo porque hoy no tengo acá el pliego con las modificaciones, pero sí tengo presente que dentro del pliego, una de las inserciones pusimos una cláusula de anticorrupción, para que tengas la idea, a dónde apuntamos nosotros. Y después de 13 años me parece hasta lógico, mire. Bueno, por eso te lo digo. El objetivo es que no significa que a lo mejor hemos hecho modificaciones que puedan ser deslumbrantes, no. Concordantes, creo, con la situación. Pero bueno, una de las que tengo presente es esa. Si no se trata antes del 10 de diciembre, le pregunto hoy, para que quede, para que me quede como registro. Sí. ¿Usted considera que cambiando la mayoría, cambiando el presidente del Consejo Deliberante, el oficialismo se avendrá a considerar que no se puede delegar facultades? creo que sería muy inteligente del Ejecutivo si aceptase las modificaciones, aunque sea la no delegación de facultades, porque nos sigue dando la opción a nosotros de seguir controlando este tema preciso, ¿no? Es importantísimo. Es decir, que puede ejecutar ese pliego, no aceptar las modificaciones, pero reconocer que tiene que volver al Consejo. Cumplir con lo que dice la ley orgánica. La verdad es esa, Rubén. Uh-huh. Entonces, tal vez ellos voten el pliego tal cual está, ¿no es cierto?, no aceptando, y si nos quitan las facultades, es lamentable, sería lamentable. Bueno, el artículo 231 que mencionó usted dice, sí, el término de las concesiones no será superior a 30 años. Al vencimiento de este plazo, con acuerdo de las partes, sí, podrán ser prorrogadas por sucesivos periodos de 10. Exacto. Cuando el contrato original fuera de 30 y de un tercio del tiempo primitivamente convenido. Bueno, y después dice, la municipalidad expresará su consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Consejo. Sí. Y nunca antes del año de la fecha de vencimiento de la concesión. Correcto. Bueno, voy al 232. Sí. No encuentro cuándo se puede declarar la emergencia. No lo encuentro. Bueno, te vuelvo a repetir. Hubo tiempo más que suficiente, pero la forma de poder seguir sosteniendo una recolección con estos plazos tan acotados sería esa, ¿no es cierto?, la que le permitiría poder, aunque sea por unos meses, hasta que se solucione el tema de la licitación, poder continuar con el servicio. No, yo no le encuentro otra vuelta, pero bueno, tal vez la hay. Y lo último le pregunto, concejal, en las charlas que se han dado en este tiempo, ¿fueron charlas donde los concejales del oficialismo sintieron que ustedes estaban trabando el pliego? Bueno, eso depende netamente de la interpretación que se le quiera dar. Es imposible analizar un pliego ingresado en el mes de julio, recién estamos en octubre, ¿no es cierto? Sí. Con un periodo eleccionario. Nosotros seguimos trabajando realmente con el concejal Joao, la concejal Menéndez. Nosotros seguimos, a pesar de estar en el periodo, seguimos analizando. De hecho, que nosotros lo tenemos, las modificaciones ya realizadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Falta, bueno, sentarnos y consensuar ese pliego con esas modificaciones. Realmente hablar de una licitación no es decir, bueno, vamos a poner, no sé, una plaquita en un lugar. Estamos hablando de un contrato de que va a llevar 6 años con posibilidades de prórroga, porque así lo dice el artículo, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces no lo podemos analizar en el término de una semana, Rubén, sería muy poco serio. Sí, la verdad. Honestamente. Más que poco serio, yo a esta altura de mi vida diría, hay un negocio que preservar. Sinceramente se lo digo, sinceramente. A mí me gustaría tener en algún momento esa cláusula que ustedes ubicaron, la cláusula anticorrupción. Sí. ¿No? Y ojalá que ustedes puedan, y también el oficialismo, que puedan expresar públicamente cuáles fueron las modificaciones al pliego. ¿Sabe por qué? Porque creo que en algún momento el contrato va a aparecer. Si el oficialismo quiere delegar facultades, sí, en algún momento el contrato va a aparecer y eso va a servir mucho para saber cuánto mejoró la política. Lo que pasa, Rubén, que esto va concatenado. Si nosotros no delegamos las facultades, cuando se realizó ya la licitación, junto con la notificación de la adjudicación a determinada empresa o empresas, ¿no es cierto? Entiéndase, sí. Bueno, ahí tendrá que venir el contrato que debe estar, ¿no es cierto?, concordante con cláusulas del pliego. Y bueno. Bueno, y si ahí. Pero perdón, ¿y si el Consejo vota la delegación de facultades, ¿qué ocurre? No viene más nada. Por eso, bueno, es eso lo que estoy charlando. Bueno, ahí está. Es lo que estoy, lo que uno está pretendiendo, ¿no es cierto?, que eso no acontezca. Vuelvo a repetir, sería muy poco inteligente y muy poco feliz que el Ejecutivo no entienda cuáles son las facultades que tiene un Consejo y cuáles son las facultades que tiene un Poder Ejecutivo. Si no, nos encontramos con que no se respetan la independencia de los poderes. ¿Y no? Bueno, a eso es donde uno apunta, a que se mantenga, ¿no es cierto?, el orden de la independencia de los poderes. Uh-huh. Y está establecido en una ley, significa que es de suma importancia que el Consejo, en este caso, realice y cumpla con las facultades que tienen, que le son propias. Claro. Sí, Entonces, está clarísimo que no hay ninguna razón, inclusive por el número que va a tener el Consejo, no hay ninguna razón para que el Ejecutivo no entienda que la facultad del Consejo es del Consejo. Exacto, exacto. Por número, mire lo que le digo, ya por número no hay ninguna posibilidad de que ustedes le pongan una traba. Por eso mismo. Ellos si quieren, ¿no es cierto? Si quedaría la conformación. Discúlpeme, creo que si se aprueba el pliego hoy, tampoco ustedes le van a poner ninguna traba con estas objeciones por o estas modificaciones. Esto para que quede claro, pero para es que escuchen. ¿Sí? No estamos buscando trabas para que no se realice una licitación. Muy por el contrario, es un servicio que tiene que realizarse. Es así, sería muy necio poner, es decir, comúnmente como se dice, poner palos en la rueda porque sí. No, claro. No es caprichoso ni es arbitrario. Es realmente lo que uno está buscando, que se hagan las cosas bien, nada más. Y en esto que usted señala, para finalizar, hacerle una devolución, cuando llegó el pliego, cada no digo que los 20 han estudiado, porque la verdad le estaría faltando el respeto a quienes han laburado, ¿no? No todos han entendido que es una cuestión de gestión y de administración clave. Sí. Para un municipio como el de Moreno es clave, ¿no? Por los fondos que se destinan allí, por la contaminación, bueno, por todo aquello que nosotros a lo largo de 7 años que cumplimos en esta radio y de este programa lo hemos más que denunciado, informado. Claro que en la información puede estar la denuncia. Y cuando llega el pliego, ustedes empiezan a negociar, porque son fuerzas políticas. Ustedes tranquilamente pueden decir, bueno, esto no te lo discuto, pero dame esto. Así se estructura la política, ¿o me equivoco? Pero por supuesto, yo no voy a discutir si el Ejecutivo hoy tiene intenciones de abrir en 3 zonas. Bueno, no se lo voy a discutir, pero lo que sí firmemente voy a discutir, cómo puede llegar a manejarse esas 3 zonas, las condiciones, porque tampoco había situaciones que no eran claras, Rubén. Por ejemplo, para cada zona se estaba pidiendo 30 camiones. Digo, si una empresa sola es la que va a realizar la recolección, ¿va a tener que necesitar 90 camiones o los 30? Entonces, cuando uno formula pautas, tiene que ser lo más claro posible, ¿no es cierto?, para que no se presente una ambigüedad o un entendimiento equívoco. Uh-huh. Así, bueno, otras cositas, ¿no es cierto? Pero acá la clave más importante a donde uno va a apuntar es que no vamos a delegar las facultades, que le son propias a la institución del Consejo Deliberante. Muy bien. Porque siempre, cuando vos tenés las facultades, siempre tenés la posibilidad de aportar una modificación. Si vos las delegaste, nunca vas a poder controlar absolutamente nada. Concejal, muchas gracias. Entonces, el 11 de noviembre, para quienes escuchan este programa, quédense tranquilos, el trébol seguirá levantando la basura. Considero que debe el Ejecutivo arbitrar los medios para que esto así se haga. Uh-huh. Porque si no, realmente estaríamos en un problema grave. No, lo va a hacer, quédese tranquila. Bueno. Concejal, muchas gracias. ¿Eh? De nada, Rubén. Hasta luego. Bueno, ha sido, por lo menos para nosotros, clara la entrevista en las respuestas de la concejal Melamed. No se puede cambiar todo el pliego. No se puede. Se negocia desde quien tiene el poder, en este caso el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene el poder y está instituido así. El Consejo Deliberante tiene sus facultades. Las facultades del Consejo Deliberante, parece esto como volver a la escuela. Controlar al Ejecutivo. Hacer ese trabajo, ese simple trabajo que es un verdadero trabajo si es que se quiere hacer. Si es que se asume la responsabilidad de hacerlo. El oficialismo históricamente no hace un trabajo de control, el oficialismo legislativo no hace un trabajo de control del Ejecutivo porque integra el partido, integra el gobierno. Lo tiene que hacer la oposición. Y es una oposición, la de Moreno, que en algún momento inclusive llegó a construir, fue el vecinalismo y el PRO, en una rendición de cuentas, no me olvido más, que no leyeron lo que fue el dictamen de minoría. Yo pregunté y en ese momento me enteré que cuando no se lee el dictamen de minoría, por secretaría o que lo haga algún miembro informante del bloque opositor, eso no queda en la versión taquigráfica, que también va al Tribunal de Cuentas. Y es central. Y entonces fue una forma de oponerse, pero buscar que lo que se decía con argumentos, algunos válidos, otros no tanto, más políticos, digo, sobre lo técnico-político, se buscó que los medios de comunicación locales tomasen el rechazo del vecinalismo. Fue una vez, debo decirlo también. Las defensas que han hecho los oficialismos a lo largo de la historia siempre han estado paradas en: es un servicio privado, pero merece control, un mejor control. Y si no, el valor de la cuadra que paga el habitante de Moreno es menor a lo que paga Morón por la recolección de residuos. Esos fueron los ejes y a lo largo de los últimos 10 años siempre estuvieron allí. Siendo oficialista Contreras, Mendieta, los nuevos concejales que ingresaron en el año 2011, siempre estuvo ahí. Lo que decían en el fondo es que había que modificar no solamente el contrato y el pliego, sino que modificar el criterio de observar el territorio porque había crecido Moreno, que estaba creciendo a pasos agigantados y era imprescindible un buen servicio de recolección. Bueno, ahora estamos acumulando todo lo que dijeron en estos 10 años. Ahora estamos frente a esa instancia. Y yo no creo que el oficialismo, sobre todo algunos concejales del oficialismo, quieran decirnos a todos que está en riesgo primero la gobernabilidad y que puede estar en riesgo el servicio de recolección de residuos nuevo si es que vuelve el contrato al Consejo. Primero porque tienen las manos. Y segundo porque lo construyeron ellos a esto de recuperar facultades. ¿Para qué? Para quebrar algo que ha sido una frase histórica: usos y costumbres. Pero si esto no le interesa a quien escucha, que es más político, más técnico, sepan ustedes que lo que tienen en sus manos los 22 concejales, si esto se aprueba después de diciembre, es la disposición, no final, la disposición para empezar, de 170 millones de pesos por año para pagar un servicio que hasta aquí no solamente ha sido deficiente, sino que ha sido una caja de corrupción. Inextinguible. Tiempo de darle continuidad al recorte informativo de esta manera. We'll be right back.

A esta coordinadora no le asombra el dato, así como tampoco le llama la atención el hecho de que hayan utilizado un cementerio público para acabar con los restos del joven. Lo insultante es que la justicia intente desligar a la policía de la provincia y al mismísimo gobernador de este nuevo crimen. En primer lugar, testigos aseguraron haber visto que Facundo fue subido a un móvil policial en la esquina de Avenida Colón y Nicolás Avellaneda la noche de su desaparición, el 19 de febrero del año 2012, a la salida del baile de Damián Córdoba. En segundo lugar, la noticia llega en los días posteriores al suceso conocido como narcoescándalo, por el cual se descubrió la relación necesaria entre las fuerzas represivas y el negocio del narcotráfico. Este gobierno, al igual que el gobierno nacional y el resto de los gobiernos de todo el país, es parte del flagelo del narcotráfico, porque en definitiva es el sistema capitalista el que necesita inyecciones de dinero negro para subsistir. Asimismo, las costosas y abrumadoras campañas de los partidos patronales son en parte financiadas por la guita negra de los narconegocios. Las fuerzas policiales y la gendarmería tienen un rol privilegiado porque funcionan como la vía de acceso y la fuerza de regulación del mercado de estupefacientes. Los narcos tienen la obligación de pactar con jueces, comisarios y gendarmes para sostener la actividad delictiva. A esto se le llama delito organizado. Las consecuencias de la connivencia entre los gobiernos, el sistema judicial y el negocio del narcotráfico están a la vista. Millones de pibes que terminan enredados en el consumo y en el deber de pagar lo que consumen. Cientos de familias pobres empujadas a vivir del saldo que deja el negocio. Un puñado de narcos que se enriquecen y un sistema económico que se abastece del sucio dinero. Y lo más trágico, miles de pibes asesinados, muertes e innumerables enfrentamientos entre pobres. Los gobiernos del narcotráfico son los responsables del asesinato de Facundo Rivera Alegre. En particular, el gobierno provincial de De la Sota, la cúpula policial de la policía de la provincia de Córdoba y la justicia cómplice, que dejó pasar más de 20 meses para dar una respuesta. Esta es una información, un comunicado, a partir del hallazgo en el crematorio del cementerio de San Vicente de este pibe de 20 años. Y esta es una carta de Alfredo Cuellar a su hija Florencia, la China, asesinada por el Servicio Penitenciario Federal. Dice: hoy quiero comentarte que más allá de donde estés, siempre te he sentido cerca porque te llevo en la sangre y te tengo en mi corazón. Y que en este largo camino que me tocó transitar me he encontrado con muchísimos obstáculos que casi me llegaron a doblegar. Pero sería una falta de respeto a tu memoria aflojar en este momento, puesto que fuiste un ejemplo de lucha y que jamás retrocediste en pos de defender tus derechos y los de tus compañeras. Es por eso que quiero pedirte que mañana nos ilumines para que la marcha sea totalmente en paz. Más allá de que la angustia y el dolor se me transformen en odio. Solo por mañana pido paz. En este momento las lágrimas que brotan de mis ojos me impiden ver el teclado de la PC y me invade el nerviosismo. Por eso solamente por hoy y quiero despedirme de vos y de todos los compas y encontrarnos nuevamente mañana, por hoy. La cita es a las 17 horas, Plaza 11. Están todos invitados. Ya charlamos en algún momento de este año con Alfredo. Y está pidiendo desde un lugar muy particular, muy propio, muy de él, muy sentido, que quiere paz hoy. Y es una carta a la hija y a todos aquellos que van a participar. Está hecho para eso. Pero no deja de admitir que lo gobierna el odio, la rabia y la bronca. Porque la China peleó adentro de un penal cuando las condiciones penitenciarias son de destrucción, como decimos nosotros, de las subjetividades, de los cuerpos. Es un mundo aparte que, a decir de ciertos intelectuales que ocupan bancas públicas y lugares estratégicos del poder, los penales, y a los penales no llegó la democracia. Entonces, es como decir, a partir de definiciones de intelectuales, de hombres y mujeres que tienen cargos públicos, que es un reservorio de la dictadura militar, que no se le puede entrar todavía, que aún existiendo un avance y definitivamente, en términos masivos, que el genocidio fue un genocidio, que la apropiación de niños, que la destrucción de cuerpos, que la desaparición de cuerpos, no está en discusión en aquella construcción de sentidos que se hizo durante muchos años, que había sido una guerra y que se legitimó el uso brutal de la fuerza. Eso ya no está. Hay una condena severa. Hay una condena global. Por supuesto que quedan resabios de los que siempre van a añorar la recuperación de aquello como método de disciplina y de orden. Esto es, por lo menos para mí, incuestionable, porque hubo un trabajo histórico de los organismos de derechos humanos que encontraron a partir del año 2003 ese posicionamiento del gobierno nacional. Pero podemos convenir que hay nuevas violaciones, que hasta puede ser que no sean los mismos métodos. Entonces son nuevos métodos, parecidos a los anteriores, ejecutados a una escala global, sistematizados. Hoy hay nuevas violaciones, hay nuevos métodos y también están sistematizados. Si es como dicen referentes del kirchnerismo que la democracia no llegó a las cárceles, entonces digo que en las cárceles está el reservorio y la garantía que la dictadura tampoco se fue. Vamos a un separador y regresamos. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, su estación de información. muere con esta pena que se metió dentro mío, palomita. Es un árbol de tristeza que florece con el vino. Venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Su pueblo le está diciendo ahora, no se toca el Famatina, y así es, así de simple. Corte informativo. Alcira Argumedo es socióloga, política y docente universitaria. Fue electa diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las legislativas del año 2009. Integra el Movimiento Proyecto Sur y está en línea. Argumedo, ¿cómo le va? Rubén Bustamante le habla del oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ya ha pasado un poco la espuma de lo que significó la noche del domingo con los fenómenos electorales y demás. La pregunta que nos hacemos nosotros es si hay un cambio, de qué trata el mismo, si contiene valores viejos, aggiornados, actualizados, y si, en definitiva, a partir de las elecciones y todo lo que se ha construido en la Argentina en los últimos 10 años, podemos llegar a una cierta conclusión parcial de que ha mejorado la política o que se ha politizado la sociedad. Mira, yo creo más bien esto último, ¿no? O sea, que hay un creciente interés de sectores de la sociedad por qué está ocurriendo en la política, ¿no? Esta cosa cada vez menos del no te metas se ha ido diluyendo, pero porque creo que hay una conciencia en la sociedad de que la crisis es muy grande y los desafíos son importantes, y ya no es cuestión de dejar, bueno, que la hagan otros, ¿no? Esto me parece que es un cambio bastante importante que se está viendo en la sociedad. Al mismo tiempo, también se están diseñando, redefiniendo muy paulatinamente un debate acerca de cuál es el proyecto de país que tenemos. Un país que está verdaderamente en una situación crítica, que no ha resuelto problemas y arrastra problemas desde la dictadura militar, y que es el momento de poner un punto de inflexión y definir los ejes de un nuevo gran proyecto estratégico, ¿no? Un gran proyecto estratégico, ¿sí? Bueno, ¿y quién lo está discutiendo a eso? Bueno, yo creo que nosotros en Proyecto Sur somos una de las fuerzas políticas que hemos puesto sobre la agenda esta problemática, ¿no? Es decir, nuestra propuesta de relanzar un proceso de industrialización de la Argentina a través de industrias básicas como el ferrocarril, la industria naviera, la industria aeronáutica, satelital, el apoyo a las pymes y proyectos de empresas sociales comunitarias. Digamos, hay una cantidad de la reconstrucción del transporte, la recuperación de la energía, petróleo y gas que fue tan aberrantemente entregado y devastado, el tema de la auditoría de la deuda externa para no continuar con este desangramiento. Son temas que están sobre la mesa. Las cifras de la deuda externa son descomunales. Piensen que por 25.000 millones de dólares, que era la primera deuda, que además ya era legítima porque muchos de esos dólares no habían llegado a la Argentina. A eso Cavallo le agregó otro tanto y se hicieron 45.000 millones, porque estatizó una deuda privada que también era fraudulenta. Era, le estatizó la deuda del Citibank, de la Ford, es una cosa escandalosa. Ahora, por esos 45.000 millones de dólares, en 30 años se pagaron 395.000, casi 400.000 millones, y se perdió YPF, Gas del Estado, Altos Hornos Zapla, los ferrocarriles, la flota mercante, los teléfonos, las rutas nacionales, etcétera. Todavía debemos 200.000 millones de dólares. ¿No te parece que es necesario hacer una auditoría para ver cuál es la parte legítima que debe pagarse? Por supuesto. Y cuál es una gran estafa. Bueno, disculpe, ¿eso haría lo estratégico o no? Exactamente, por eso te digo que hay que fijar los lineamientos de un proyecto estratégico, porque este país está dependiendo del monocultivo, de la soja, y al mismo tiempo nos han transformado en lo que se llaman tierras de sacrificio. Es decir, envían para este territorio, para nuestro país y para otros países de América Latina, aquellas producciones contaminantes que están prohibidas en Europa o en Estados Unidos, principalmente en Europa. Por ejemplo, la minería a cielo abierto. Uh-huh. En el Parlamento Europeo definió, prohibió la explotación de minería a cielo abierto en todo el territorio de Europa, porque los estudios les demostraron que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. ¿Dónde crees que se están haciendo las explotaciones que en estos 10 años pasaron de 4 a 600 explotaciones de minería a cielo abierto? El tema de la explotación de petróleo y gas a través del fracking. En Estados Unidos hay áreas enteras que los productores rurales abren las canillas, vos le acercan un fósforo y la canilla y se prende fuego. Le han contaminado las napas de agua con gas metano, con ácidos, etcétera. Por lo tanto, por los siglos de los siglos van a tener que comprar agua para tomar, para cocinar, para bañarse, para lavar, y no pueden tener animales porque no tienen agua. Este tipo de cosas son debates estratégicos que hay que tener. Uh-huh. Hoy el modelo ofrece algo estratégico que es lo opuesto a lo que usted está mencionando, ese acuerdo con Chevron. Exactamente. Es decir, a ver, sería como la discusión de cuáles son los modelos estratégicos, el que está en vigencia y algo que ustedes proponen que es ciertamente opuesto al actual. No, el tema es este. Acá no hay un proyecto, acá hay sucesivas improvisaciones. Ajá. Con la continuidad de ciertas líneas del menemismo, al cual pertenecieron gran parte de los sectores del kirchnerismo, y una improvisación constante, ¿viste? Por ejemplo, se estatizan los fondos de pensión o se estatiza una parte de YPF. Pero decir una cosa, ¿vos sabés quién fue el miembro informante, es decir, el diputado que impulsaba determinada ley? Zanini. De la privatización de YPF, de Gas del Estado, de los fondos de pensión y de los ferrocarriles. Sí, Parrilli. Parrilli, sí, por Oscar eso. Parrilli. Sí. Que es el corazón del kirchnerismo desde 2003 hasta ahora, secretario general de la presidencia. Sí. Y ese mismo tipo que privatizó es el que dice ahora, bueno, entonces ahora estatizo, pero en realidad no es una estatización porque es una sociedad anónima. Es muy irresponsable lo que están haciendo. Diputada, no, sí. Diputada, ayer, sí fue ayer, porque ya la verdad que venimos corriendo con los días por todo lo que ha significado el trabajo de esta radio, el fin de semana, por las elecciones, imagínese todo lo que se juega en el conurbano bonaerense, ¿no? Sí, claro. Que es fuerte. Pero la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de sí. Medios. Quería escuchar su opinión al respecto. Mira, lamentablemente acá pasaron dos cosas. Una fue que esa ley me pareció un paso adelante porque era fruto de un gran debate social y cultural que debía reformar la vigencia de la ley de Martínez de Hoz. Lamentablemente, la aplicación de esa ley tuvo como único objetivo esta especie de, diría, de guerra patológica con Clarín y el gobierno, y al mismo tiempo fue, a mi modo de ver, bastardeada por la conformación de un nuevo tipo de monopolio que uno puede llamar un amigopolio, es decir, el control de los medios, ya no por parte de un solo grupo, sino por un conjunto de empresarios o corporaciones, pero en un tipo de organización que tiene la forma de una mano, es decir, tener los dedos aparentemente sueltos, pero todos confluyen en el vértice. Porque si vos te pones a ver, Vila Manzano, Cristóbal López, Moneta, Spolsky, Garfunkel, que son los nuevos propietarios, y tienen todos el mismo discurso, entonces se ha distorsionado muchísimo. Al mismo tiempo no se ha aplicado aquello que era más avanzado de la ley, que era la habilitación del 33% del espacio audiovisual para los emprendimientos comunitarios sin fines de lucro, etcétera. Eso se ha vuelto inalcanzable para los sectores. Nosotros hemos presentado un proyecto de implementación de ese 33%. Entonces me parece que se ha bastardeado aquello que era una buena intención, al menos en el debate de quienes de la sociedad civil la promovieron, ¿no? En el terreno anterior, que estábamos charlando sobre lo estratégico, a mí me queda claro, inclusive por los militantes y dirigentes y compañeros que conozco aquí de la zona oeste de Moreno, de lo que ha significado la construcción del movimiento Proyecto Sur. Le quiero preguntar cuánto impactó la decisión de establecer una alianza con Carrió en esa elaboración de movimiento y en esa lectura que se hizo sobre lo estratégico a construir. Bueno, mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Tenés que diferenciar lo que es los lineamientos de un proyecto estratégico de las decisiones tácticas que se van tomando ante diferentes coyunturas. El tema es si esas decisiones tácticas te distancian de las posiciones ideológicas que has tenido. Por ejemplo, y te digo que yo en eso fui una de las coordinadoras de las propuestas programáticas, el acuerdo con Carrió se dio sobre la base de 10 puntos programáticos, que se llamó compromiso público, que contiene absolutamente el 90% de nuestras propuestas programáticas. Por otra parte, se daba la posibilidad de dar una pelea en el campo de senadores que no se podía hacer solamente Proyecto Sur, porque éramos no lo suficientemente fuertes, o más bien relativamente débiles como para dar una batalla, y se vio la posibilidad de este acuerdo, donde encontramos que con muchas de los cuadros de la coalición civicar, y como por ejemplo Fernanda Reyes, Hernán Reyes, Rocío, Sánchez Andía y demás, ya se venían trabajando nuestros sectores de juventud porque había muchos puntos de acuerdo con ellos. Entonces, bueno, este fue un punto, por supuesto, siempre es más fácil cuando haces una política, digamos, muy cuidadosa de no hacer alianzas, pero el tema es, bueno, ver qué construcciones se pueden hacer siempre y cuando no se baje ni un milímetro los lineamientos programáticos. Y pueden criticar a Solanas por haber hecho alianzas o tácticas, etcétera, pero lo que no le pueden decir es que haya bajado su discurso. ¿Y esto qué impacto tuvo, Alcira, en el movimiento? Porque usted dijo, si lo táctico, es una cuestión táctica, ¿verdad? Bueno, pero esa... Por lo menos después se transformará o no en una estrategia. Está bien, pero... Claro, el punto es saber si esa decisión táctica de acuerdos políticos, de disputa electoral, qué impacto ha tenido en la construcción estratégica anterior del movimiento. Mira, casualmente anoche tuvimos una reunión que vamos a empezar una serie de reuniones para decantar a ver precisamente esto, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, cuáles fueron los impactos, cuál es la evaluación que se tiene de las distintas experiencias que se hicieron, porque hubo sectores que hicieron otras experiencias, y dentro de cierta apertura ahora empezamos con una mesa nacional, digamos, van a venir del interior, de las provincias del interior, más la gente de la provincia, más de la ciudad de Buenos Aires, empezamos una serie de debates para ver, evaluar esta experiencia y ver cómo se camina hacia adelante. Bien, la última, yo a Pino Solanas nunca lo escuché decir, soy Clarín. Siempre, siempre habló Fernando Pino Solanas, usted y los compañeros, cuando menciono aquí es que he tenido contacto y sigo teniendo contacto con ellos. Una definición muy clara sobre lo que es el monocultivo o la proliferación de la soja, la ampliación de la frontera agropecuaria, que lo anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace 2 años atrás, me parece, en Tecnópolis. Yo a Carrió le escuché todo lo contrario. Le pregunto si eso no es estratégico, si no son visiones estratégicas. Mira, el tema es este. Hay una serie de diferencias que, por ejemplo... Sustanciales, en el caso de que se plantearon antes de verlo, precisamente porque ellos tenían una cantidad de definiciones que con las cuales no coincidíamos. En el caso de la soja, por ejemplo, ella dice que hay que defender a los pequeños y medianos productores de los pools de siembra que están reventando la producción rural. Pequeños y medianos productores, que hay que impulsar la una redefinición, digamos así, de la producción agropecuaria, porque es una barbaridad lo que pasa en el campo. Esto tuvo un debate serio y demás, y lo estuvimos haciendo, y coincide en eso, por lo menos coincide en la necesidad de ponerle un freno a los pools de siembra, a la expansión de la frontera agrícola con devastación de bosques nativos, con las consecuencias que eso tiene de expulsión de las poblaciones del campo, el tema de una redefinición de la producción de los sectores campesinos e indígenas y un apoyo a estos sectores para hacer un campo más del estilo más con, no con pool de siembra, sino con medianos, pequeños y organizaciones campesinas e indígenas en la producción agrícola, y en eso la verdad que se puede coincidir. Alcir Argumedo, como siempre, muchas gracias, ha sido usted muy amable. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, esto que decía al final Alcir Argumedo sobre la manifestación de Carrió, públicamente lo que uno ha escuchado y escucha es que Carrió defiende al campo. Que Carrió, digo para comprender las alianzas, para comprender algo que lo charlábamos en la nota realizada con Melamed, bueno, la forma en que se hace política institucional tiene que ver con acuerdos, pero esos acuerdos son construidos a partir de las negociaciones. Yo a Carrió nunca le escuché hablar de deuda externa. No estoy pidiendo que hable de deuda externa. Estoy diciendo lo que ha manifestado Carrió, sobre todo en los últimos años. Pino Solanas o el Movimiento Proyecto Sur, vamos a hacerlo de estructura a estructura. Proyecto Sur sí habló y habla de deuda externa, ilegal e ilegítima. Carrió no. Carrió habla de defender a Clarín y dijo, si tengo que dar la vida a algo así, lo daré, la daré por Clarín. Yo no escuché que Pino Solanas dijera eso. ¿Y es estratégico lo de los medios y las corporaciones? Sí, por supuesto. ¿Es lo único? No, es parte de una estrategia para después discutir lo que charlaba en el comienzo con Alcir Argumedo. ¿Cuál es el modelo? Y en función de ese modelo, por supuesto que los medios aportan a la construcción del mensaje hegemónico. Y a decir que lo que hay en danza es lo mejor que nos puede pasar. Y eso abriría un debate. Pero eso no ocurre. Lo de la soja, el monocultivo, la expansión de la frontera sojera, no es un tema de Carrió. Carrió dijo, yo defendí al campo, defiendo al campo, y el campo me traicionó. Y en el campo están los pules sojeros. Proyecto Sur sí ha denunciado esto. Lo ha denunciado en el concepto de la continuidad de las políticas de la década del 90, sobre todo por la incorporación de Monsanto en la presidencia de Menem, para imponer condiciones que hoy hacen a la administración del campo, desde la visualización de la tecnología como el gran elemento que sustituye al hombre. Esto Carreo no habló. Proyecto Sur es cuidadoso respecto a lo que la Corte Suprema de Justicia manifiesta. Carreo no. ¿Por qué digo esto? Porque me inclino a pensar que el acuerdo tiene que ver con la subsistencia, y lo lograron, de las personalidades y los prestigios de Carreo y Pino Solanas. Que esas decisiones tomadas han impactado, por supuesto, en el movimiento Proyecto Sur, en los cuadros y militantes de Proyecto Sur. Algunos que jugaron a la ruleta tomando la construcción del movimiento, incipiente, con esas bases y esos lineamientos. Con esto digo, la vara para analizar, ni siquiera para denunciar, para analizar, la medida es para la estructura que gobierna y las otras estructuras. Porque en definitiva queremos llegar a una conclusión, primera, que la política tiene que ver con el acuerdo y la negociación. Podrá decir usted, con cierta razón, la vida tiene que ver con el acuerdo y la negociación. Bueno, se puede considerar también que la vida tiene que ver con la solidaridad y el compañerismo, con la permanencia sin que nadie llame, sin que nadie convoque, con la entrega. Y esto no para construirse en héroes o heroínas, sino con vínculos sociales de tejidos que la propia política destruyó. Y que hoy, como dijo alguien que estuvo en Proyecto Sur en algún momento, como Luis Brunatti, recuerdo la nota que le hice a Brunatti, que dijo, todo aquello que expresa el poder, luego baja, y cuando baja tiene un impacto superior. Es decir, si es una mala política, lo que va a llegar a la sociedad es doblemente malo. Y es una reflexión política de un hombre que entiende la política. Si hay algo que ha sucedido en los últimos años, y a mí me sorprende que todavía se señale esto de la burocratización como algo nuevo. Ustedes saben que la palabra está añadida al paso que dio Borocotó, el doctor Borocotó, que fue elegido por el PRO y se pasó al oficialismo. Fue así. Bueno, eso que generó la llamada burocratización no es que se inicie allí. Hay viejos antecedentes de pasos de un frente a otro, pero en el corto tiempo, en el brevísimo tiempo. Les pongo dos en el orden local. Alagastino pasándose al Frente Renovador y Víctor Jiménez del vecinalismo pasándose al oficialismo. Sí, pasándose en la acción, porque Jiménez no se ha manifestado públicamente que se pasó al oficialismo, caminó con el oficialismo en campaña. Alagastino sí, anunció que se iba del Frente para la Victoria. Y entonces aparece una palabra, que la tomo y nos vamos, que me decía Julián, que es la coherencia. Bueno, no somos perfectos, ninguna persona es perfecta, y es coherente a lo largo de toda su vida, porque estamos en movimiento, tenemos una dinámica, adquirimos nuevos valores, mayor experiencia. Por ahí la idea es no ser tan incoherentes. O en todo caso, no decir que la incoherencia es un enorme valor para construir política. Nos vamos. Quienes hicimos recorte informativo, Cintia Medina, Julián, Bernardo, Rubén, quienes habla. Chau, hasta mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.